Les puedo contar ahora el cuento de la gallinita y el grano de trigo y también me ayudas con los animales. ¿Puede ser? Pero ¿cómo no va a poder ser si ya estoy acá? En esta historia solo participan un perro, un gato, un chanchito, lindo, una gallina y sus pollitos. Ah, yo hago de gato. Dale.